Se entregaron los documentos y se los vamos a dar a conocer a ustedes, porque es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud. Hay mucha posibilidad, sí, de quitarlo, sobre todo por el daño a la salud. Está probado que se daña la salud, pero que además el ahorro es mínimo. El estudio que hizo la Secretaría de Energía, trabajaron conjuntamente la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud. Y la conclusión es que es mayor el daño a la salud que la importancia del ahorro.